justa se eleva de la gloria al reino, libre de ataduras nativas o extrañas, guardando en la entraña su prenda futura, patria que no tenga hijos desgraciados, ni amos insaciados que usurpan sus bienes, pueblo soberano por su democracia, puerto con fragancias de fueros humanos, es un paraíso. Hola, estamos acá empezando una nueva etapa, estamos desde Asunción con el programa Patria Soñada y tenemos un verdadero escándalo con Judy Rolón, que se ha encadenado, que se hace pasar por víctima, que ha robado todos estos años, que ha enlodado o tratado de enlodar a las otras organizaciones de derechos humanos, pero al final la verdad siempre aparece. Y se ha encadenado para que no pueda entrar el nuevo director de Verdad y Justicia, pero la verdad siempre emerge, pase lo que pase. Thank you. estuvimos. Sos familiar de un desaparecido durante la dictadura estronista, con una gota de tu sangre puedes ayudar a identificarlo. Si sos madre, padre, hija, hijo, hermana, hermano, sobrina, sobrino, prima, primo, nieta, nieto, abuela, abuelo, de una persona que ha sido detenida y desaparecida entre los años 1954 y 1989, puedes donar una gota de tu sangre y compartir tu testimonio como aporte al trabajo de identificación de las más de 400 personas desaparecidas durante la dictadura de Alfredo Stroessner. Llámanos e informate. La toma de sangre es gratuita. Los datos son confidenciales. Yayo GK, Yayo Topajawa. Estamos en una situación en Guajorú donde los campesinos están mirando cómo la policía, con apoyo del gobierno directamente, están apoyando a los deforestadores. No se puede deforestar los árboles antiguos, pero están deforestando todo, porque ellos van a poner soja. Las tierras son de los campesinos, las tierras son públicas, son del INDER y están para la reforma agraria. Pero este gobierno cartista, narcopolítico, está entregando todas las tierras, todo el norte del Paraguay, a la oligarquía y a los narcosojeros, rompiendo, violando la Constitución Nacional. Mientras en Asunción tenemos hoy en la Biblioteca Nacional, está reunido el Congreso Democrático del Pueblo, mirando la posibilidad de luchar por las tierras urbanas, mirando atentamente toda el enorme negocio urbano que están haciendo para que la gente abandone el centro de la ciudad y logren dejar decenas de manzanas vacías para hacer grandes negocios inmobiliarios. Esto está siendo tomado por el Congreso Democrático del Pueblo y otras organizaciones sociales que se han incorporado, porque realmente es necesario tomar el toro por las astas y terminar con esta negrura, con este fascismo estructural que nos está dejando fuera, que nos está impidiendo hacer las casas para los trabajadores y quieren solamente hacer casinos y grandes hoteles de lujo. Concejala, ¿cómo estamos? La vez pasada nosotros nos reunimos con el jefe de policía, director de zona, el jefe de orden. Estaba yo insistiendo que paren con el desalojo en el departamento y me salieron a decir que lastimosamente tienen orden superior, que ellos sí o sí van a cumplir todo este tema. Están ahí Banderita, Pindó, toda esa zona, también zona de Zapatinicué, zona de Mil Palos, Toro Cangüe, Parque Guayaquil, San Joaquín, y muchas otras zonas. Realmente es preocupante. Yo le dije hasta inclusive Pende Paraguayo, mira, ese amigo, cualquier momento ya yo conmigo, porque Pende Policía, algo para entender que 2018 me gustaba ti, cambio nuevamente en el poder a peón, pe pagata la consecuencia de eso, amenazar por regular por eso, y me salieron a decir que no había caso, que están trabajando por eso. Pedazo de cielo de la tierra guaraní, es un rincón florecido el pueblo mío Itacurubí, es el pueblito querido de mi adorada niñez, de los días venturosos y dulces horas de placidez, es tu paisaje divino como un edén de ilusión, con tu arroyo cristalino. Y agüí de seda y cristal, repite al correr historia y canción. Soy guaraní, regalo de Dios, bordeando está Itacurubí. Tú recuerdas luz, mi pueblo natal, y tu evocación alumbra mi andar. Me siento feliz y quiero cantar donde quiera esté Itacurubí. De diciembre, el barrio Santa Lucía, a su santa milagrosa rinde su culto y veneración. La gente viene de lejos a celebrar la función. Hay baile, hay calecita, sortija, banda y toro ñarón. Es un paisaje divino, como un edén de ilusión, con su arroyo cristalino y el pintoresco Itacajón. Si yo una vez me alejé, fue para pronto volver al pueblo donde dejé todo lo mejor de mi hondo querer. Tu río y agüe de selva y cristal, repita al correr historia y canción, hoy a guaraní, regalo de Dios, bordeando está Itacurubí. Tu recuerdo es luz, mi pueblo natal, y tu evocación alumbra mi andar. Me siento feliz y quiero cantar donde quiera esté Itacurubí. Itacurubí. Alberto Wagner, con relación a las expresiones vertidas hoy en forma desacertada que consideramos amenazante de parte del presidente de la República. Con relación a ese tema va a responder el senador Luis Alberto Wagner y luego se puede hacer la pregunta correspondiente. Buenas tardes a todos. Hoy escuchamos con sorpresa las desatinadas y amenazantes declaraciones del presidente de la República por nuestra actividad, por nuestro trabajo que estamos realizando en la comunidad de Guajorí, tierras del Estado paraguayo, en donde una rosca corrupta fabricó títulos para brasileros y en base a esos títulos fraguados han sido desalojados 200, fueron desalojadas 200 familias de paraguayos con una orden ilegal, orden fiscal para 69 fincas. Se desalojaron 200 fincas, se destrozaron, se destruyeron 200 viviendas, se arrasaron cultivos, se arrasaron con todo de los compatriotas paraguayos que viven, vivían y viven en Guajorí. El presidente de la República demuestra un desconocimiento absoluto de lo que pasa en Guajorí. Porque si en tierras del Estado paraguayo, sobre tierra del Estado paraguayo, que debe ser para sujetos de la reforma agraria, que significa que tienen que vivir en el lugar, que tienen que producir alimentos de consumo familiar, que tienen que producir diversos cultivos para la renta y defender el ambiente, como dice el Estatuto Agrario Paraguayo. Si sobre esas tierras, dos o tres personas, algunos brasileros, algunos hijos de brasileros, pero violando las leyes del Paraguay, se quedan como en el caso, como uno de los casos, con 19 lotes, o como en los otros casos, falsean documentos con Armando Díaz Solís para quedarse con las tierras. Entonces, si eso no entiende el presidente, que eso es ilegal, que lo que luchamos es por el Estado de Derecho, defendiendo la tierra que es de los paraguayos, el presidente de la República, no sé en qué país vive. Vimos que estaba rodeado precisamente estaba rodeado de los que gerencian esas tareas ilegales. Estaba con el intendente de Raúl Arsenio Viedo. Estaban, se ven que eran todos los brasileños, precisamente los que, como dice el presidente del INDER, es parte de los que usurpan las 1 millón de hectáreas de tierras del campesino paraguayo, de las 3 millones que se adquirió para los campesinos, precisamente está rodeado de la gente que usurpa tierra, que viola las leyes del Paraguay y tiene el tupé de amenazarnos, de decir que nosotros queremos la muerte cuando lo que queremos es la vida del paraguayo en las tierras que le corresponden para que cultiven su maíz, su poroto, su maní, para que pueda mantener a su familia y sobre todo a las madres y las mujeres, que es el 60% de los expulsados, son madres sostén, son mujeres que defienden la vida de sus hijos, que le dan de comer difícilmente, duramente, ellas cultivando sin nada en la mano, casi a mano se puede decir. Ellas son las que mantienen sus hogares, 550 niños desalojados, 550 niños que no tienen casa, 550 niños que no saben qué hacer, que no saben cómo vivir. Sienten también y se siente que a ellos les duele esa expulsión que se ha hecho sobre sus padres y sus familias. Señor director partidario, por favor, le pedimos si nos puede acompañar el doctor Salim Busaris. Y es una tarea. Gracias. ¿Cómo estás? Es una tarea que tenemos perfectamente documentada. Lote por lote, finca por finca, nombre por nombre. Sabemos cómo fraguaron títulos. Sabemos cómo funcionarios del INDER hicieron su sucio trabajo. Y Armando Díaz Solís, en donde figura en cada tarea, en cada lugar en donde se está falsificando títulos, Armando Díaz Solís no tiene ni una denuncia. Cuando ante cualquier sospecha, el equipo de Carte ha denunciado a funcionarios públicos, ¿por qué no a Armando Díaz Solís? Entonces le ponemos a disposición del presidente de la República los documentos que tenemos, las denuncias que se han hecho contra el fiscal Alfirio González, que ya de forma absolutamente inhumana e ilegal ha violentado la vida y los bienes de los paraguayos en Guajolí ya el año pasado. Y de nuevo, eso sí, es que se tomaba en forma y como correspondía a las denuncias, no iba a haber este segundo desalojo. Entonces, sí, señor. Hicimos la denuncia. El Senado paraguayo hizo la denuncia al fiscal general del Estado. Nos fuimos con el presidente del Senado, con Robert Acevedo. Y además el presidente de la República tiene que saber que a propuesta inicial del presidente del INDER, viendo la situación de Guajolí, él entendió que había tres posibilidades. Una, la reversión de los títulos. Segunda, la expropiación. Tercero, el traslado a otro lugar. Ante la prolongación, que significa un juicio de reversión de títulos o anular los títulos, entonces lo que correspondía nos dijo que era la expropiación. Y eso trabajamos, más de un año. También título por título, informe por informe. Hasta que aparece un brasilero en el helicóptero dirigiendo el desalojo. Hasta que aparece otro brasilero agradeciéndole al presidente de la República la autorización para limpiar el lugar, para hacer una limpieza étnica del lugar. Y eso es violación de los derechos humanos, eso es delito de lesa humanidad, eso es imprescriptible. Traslado forzoso de una población completa, que es lo que quiere hacer Cartes y su equipo, de un lugar Guajolí a cualquier otro lugar, eso es delito de lesa humanidad. Eso tiene que saber Cartes, y eso es imprescriptible. Hizo un poco más de un año de presidencia, no le va a salvar si él sigue con esta acción absolutamente inhumana de traslado masivo de ciudadanos paraguayos. Señor miembro del directorio, de Caguazú él es, conoce toda la maraña judicial de uno de los que estaban con él hoy que es el diputado Soto Estigarribia. Bueno, buenas tardes a todos los presentes, a la gente de la prensa. En primer lugar, yo vengo no solamente como afiliado de un partido ni miembro del directorio, sino que como un ciudadano paraguayo, a darle mi solidaridad al senador Wagner y acompañarle en su lucha, porque el presidente Cartes casualmente grita muy fuerte, pero a favor de los poderosos, a favor de los que tienen todo. Yo quisiera verle a Cartes con esa misma firmeza desafiante, que grite un poco a favor de la gente. Ahora ni te ves a esta isla que Wagner quiere pelea, confrontación, lucha, habló de muerte. El que realmente puede hablar de muerte es el señor Cartes. Está matando a miles y a miles de paraguayos. Ya de Yuca, pata a jugar a Igua. A más día, Imboriajúa, Imboriajúa. No hay empleo, no hay trabajo. Si ustedes miran lo que es el INDER, sus beneficiarios de la reforma agraria son gente que tiene tierras, que tienen bienes. Y si tanto quieren hacer el desalojo, ¿por qué no le desalojan a los que vinieron después? ¿Por qué no le desalojan a los que ya tienen? Si tanto quieren reubicarle a alguien, ¿por qué no le reubican en otro lugar, en otro lado? ¿O acaso los paraguayos no tienen derecho? Yo soy del departamento de Caguazú. Conozco ese caso. Por supuesto que no podemos decir que todas las reivindicaciones al 100% tienen igualdad de condiciones. Hay que ver caso por caso. Pero yo conozco el tema de Guajolote. Entonces, creo que es un acto de justicia. Y simbólicamente también, el local del partido hoy está definiendo una línea política muy clara. Hoy tenemos un gobierno de Cartes, un gobierno de los ricos para los ricos. Esa sabe la gente, esa es la realidad. Entonces, cuando empezamos a escarbar quiénes son los que están atrás de este tema, son gentes bastante poderosas de la zona, de la región, y claramente este gobierno demostró en todos estos años el recorte de los programas sociales, demostró claramente su preferencia por sectores privilegiados, recortaron en su momento Teproporá, la salud pública abandonada, los programas para los pequeños productores, absolutamente nada. Y vamos a ser realistas. ¿Cuál es el modelo económico en Paraguay? Para los grandes, ADN, Cargill, Bunge, los grandes, que pueden invertir en el Paraguay, no hay problema. Pero ¿qué pasa con los pequeños productores? Ni siquiera un pedazo de tierra para ellos. Por eso yo vengo a hacer un acto de presencia. Y también mencionar un poco la presencia de los jóvenes del Partido Liberal, que están desde el Vamos en la lucha ahí en Guajurí, ¿verdad? Y decirles mucha fuerza, la lucha continúa y espero, con esto termino, senador, espero que el Senado, con uno de los poderes del Estado, le diga al presidente Cartes con firmeza, de Yahweh Cartes, de Yahweh, y que aclare el sentido de sus palabras y que dé respuesta a la ciudadanía y que se deje de hacer política partidaria y que se dedique a su función de presidente de la República. Muchas gracias. Gracias. Arnaldo Andrés Brizuela, uno de los compatriotas de Guajolí, va a ir con el evita a la gente, ¿verdad? La energía cueñandeña, ¿de vaya a plantear la muerte a usted? Antes que nada, buenas tardes para todos. La verdad que, por lo menos, en nombre de Guajolí, la única cosa que actúa el senador ya, palabra de agradecimiento. Porque se ve muy claramente que la Presidenta de la República, de cuál hay la necesidad de Guajolí. Ah, vengo por lo menos ya publicar que ahí a ese color no me acuerdo. Ahí viste el senador Wagner, estaba a favor de los paraguayos. Al año del presidente de Atuín estaba a favor de los brasileños. Se ve muy claramente que tenía la inexpresión ahí que Wagner solamente quiere muerte. Ajá, de cada color de Yucada, gente parada, Juan. Con su política de gobierno, ponemos en Bauer, ok. Ahora le coge que hay carpa, güey. Muy familia, hoy cotenía, pepe. Muy invitado, no sé, me da pepe carpa, güey. Oye, güey, hay apoyo, ayuda. A pesar del gobierno, nunca, no me movía presente. Pero sí, yo critica jamás. Ahora legalmente, por lo menos, que llevo de pan a ver que tuve la documentación brasileña para probar un con haber trabajado con el gobierno y allá, entonces ya llevo a Brasil, pero ya he tenido documentos provisorios hasta que se termine este gobierno. Voy a mantener las adecuadas, porque desde el comienzo de la lucha, la senadora Wagner no fue a incitar en ningún momento a la violencia. Sí, ojo, muy presencia, ayuda, apoyo. No solamente a él, oía algunos equipos de senadores y diputados. Oñemos oía, por lo menos, al pie del cañón, a favor de los campesinos necesitados. Te va, el presidente de la República está ahí, hoy, compadre, va a ver la motochorro, sino mundajamba. Venezuela hoy es un caldero donde se deciden muchos años de lucha del pueblo y de los pueblos. Hoy en Venezuela y con el apoyo de los distintos sectores, de las distintas organizaciones sociales, incluso de acá del Congreso Democrático del Pueblo, estamos acompañando a todos estos sectores que se van a Venezuela a acompañar a ese pueblo que ha pasado de la producción primaria, de la producción de alimentos inexistente, porque como en la Argentina del 30 y principios del 40 se traía todo de afuera, ahora hay un 46% de manufacturas que son venezolanas y también hay un importante avance en la educación, en la salud y en esa millonada de viviendas nuevas de muy buena calidad que el gobierno venezolano ha entregado recientemente. Es decir, todo lo que antes era negocio, era especulación, hoy no solo no entra dentro de los negocios, sino que ha dejado de ser especulación. No hay educación diferida para ricos y pobres. Hay educación popular, hay educación en manos del Estado. Y todo lo que se haga, se hace bajo control del Estado. Hay salud igual para todos. Lo mejor que puedan tener los ricos, lo tienen los pobres, lo tienen los trabajadores. Y el nivel de pobreza ha bajado notoriamente. También tenemos que la reforma agraria es distinta a la que se ha aplicado en otros países, teniendo en cuenta que no se les entrega la tierra de por vida, sino mientras estén trabajando. La tierra es de ellos. Se les entrega la tierra y la semilla, pero la tienen que trabajar. Muy importante la red vial nueva que se ha desarrollado, y sobre todo han desarrollado el tren, un tren ultramoderno que tiene poco ya para empezar a funcionar y que va a ser un ejemplo para toda América Latina. Bueno, estuvimos charlando con Gladys. A mí me interesa muchísimo tu relación con los pueblos indígenas, porque ellos, de ellos, los paraguayos tenemos las costumbres, el idioma, los modismos, la fuerza para aguantar las adversidades. Todo viene de ellos, aunque parezca que viene de otro lado. Cierto. Todo viene de ellos. Entonces, a mí me interesa mucho que me cuentes sobre los Nivaclé, que me cuentes sobre los Com, sobre los Sher, sobre los distintos pueblos con los que estás relacionada y que te vienen a visitar. Sí, Jorge. Tengo muy buena amistad y son mi familia, los Ayoreo, los Nivaclé, los Guarayos, los Abá, Guaraní, los Mbá, los Haché. Y en particular he hecho un trabajo de investigación con otra compañera, Mariana Franco Domaniski. Ella es socióloga y yo soy una gotita del universo que la vida me llevó por gracia a hacer ese trabajo de investigación, trabajo de campo durante 4 años, que hizo que yo realmente me involucrara muchísimo con los pueblos originarios a través del pueblo Angaité. Angaité quiere decir más o menos, hay un libro sobre eso, se llama Las voces de un pueblo, que es el resultado de nuestra investigación. Se escribió por primera vez allí la lengua y hemos trabajado con los últimos hablantes del idioma. Entonces, Angaité quiere decir algo así como almas verdaderas. Anga es alma y te es verdadero. Entonces, también te se dice como verdadero, ¿verdad? Y Angaité también se puede decir como enseguida o ahora mismo. Entonces, de cualquier manera, son almas verdaderas y aún existen hasta ahora mismo. Y en este momento estoy hablando de los Angaité en particular, porque así como todos los pueblos originarios son mi familia, el pueblo Angaité me debo, porque me han abierto las puertas de sus corazones para contarnos sus historias, sus credos, en qué se basaban, sus culturas, sus danzas. Y entonces son mi familia y hay una deuda con ellos, y siempre invito a las personas que se sumen y piensen en los Angaité, y siempre hablo de un material que se llama Huayca, que pueden encontrar en internet. Huayca quiere decir tambor en el idioma Angaité. Entonces pueden ver ese material, que es el resultado de toda la investigación que se ha hecho, y ahí se recreó todo, cómo se comía antes, cómo se horneaba la comida, cómo hacían sus danzas. Y más de 20 años después de que se haya prohibido esa danza que se llama soqueada, se ha prohibido por la iglesia anglicana, que se han metido en la vida de los Angaité al encontrarles avasallado por un estado, el estado paraguayo, que les ha quitado su tierra ancestral, y se hicieron ahí una estancia. Esa estancia se llegó a llamar Estancia La Patria. Entonces los anglicanos vinieron, que son ingleses, en nombre de Cristo, le volvieron a comprar su tierra ancestral a los Angaité, le devolvieron su tierra para vivir nuevamente allí y seguir su vida y que crezcan y demás, pero tenían que eliminar la danza soqueada y la mayor parte de la cultura originaria. Entonces esa es una de las más grandes, de los más grandes sellos que tengo dentro de mí para trabajar con los originarios, porque ahí puedo entender realmente lo que le han hecho a nuestros originarios. Y sobre todo el paraguayo no los conoce. El paraguayo no conoce a su gente. Es un crimen que nos nieguen a nuestra propia gente y a nuestra propia tierra, de saberlos, de conocerlos. Así que por eso digo que esto fue un regalo para mí, poder entrar a hacer ese trabajo sin tener academia ni mucho menos. porque por un lado muy bien y por otro lado muy mal. Que a mí me echaron del colegio antes de que termine la secundaria, y ahí fue que empezó mi calvario con todo esto, sin saber lo que pasaba en el gobierno, ¿no? Entonces fue bueno eso por un lado, porque no me debo a las academias, a las instituciones, me debo a la vida. Así que también es bueno. Pero no por eso no estoy ahí planteándole a la gente, a los jóvenes y a los niños que estudien, porque hay que hacerlo, para poder saber en qué mundo pisas y quiénes manejan, cómo actúan tus gobernantes. Para poder ser parte, vos, tus derechos, por favor, el derecho a la vida, no te tiene que quitar nadie, ni te tienen que negar nadie. Y bueno, y esas cosas, he aprendido esos derechos sola, y es fantástico, y eso trabajo con todas las personas que pasan, porque la vida vale, y en un breve segundo desaparece. Así que aún más hay que celebrar la vida, como dice ahí, celebra tu existir. Y eso. Y más, como dice mi apellido. Si sos familiar de un desaparecido durante la dictadura estronista, con una gota de tu sangre puedes ayudar a identificarlo. Si sos madre, padre, hija, hijo, hermana, hermano, sobrina, sobrino, prima, primo, nieta, nieto, abuela, abuelo, de una persona que ha sido detenida y desaparecida entre los años 1954 y 1989, puedes donar una gota de tu sangre y compartir tu testimonio como aporte al trabajo de identificación de las más de 400 personas desaparecidas durante la dictadura de Alfredo Stroessner. Llámanos e informate. La toma de sangre es gratuita, los datos son confidenciales. Yayo GK, Yayo Topajangua. Bueno, estamos terminando el programa. Patria Soñada está rodeado de chicos, está rodeado de gente honesta y capacitada para entender la vida. Estuvimos charlando con un compañero mochilero que va camino a México, pero no quiso salir, y realmente estamos con una lucha también de clases bastante fuerte en el Paraguay, donde realmente se está notando la desesperación de las clases dominantes, de los narcopolíticos, que notan que cada vez la juventud, en un país donde el 70% es joven, realmente están avanzando hacia la unidad, los padres también, y en el próximo programa sacaremos la motivación, la fuerza y la convicción de los padres de jóvenes estudiantes que luchan para que sus hijos puedan tener no solo la universidad pública, no solo la educación pública, sino también de calidad y de excelencia. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Extrañas